Estás escuchando Radio Malva y esto es Espacio Vacío. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es lo que piensa Pedro Almodóvar en la penumbra del salón de su casa madrileña. A media luz, con las persianas bajadas porque otra vez ese maldito dolor dentro de su cabeza le impide moverse, casi pensar. Un dolor que está siempre ahí, que a veces desaparece y que a veces se esconde, pero que no tarda en volver. Y es entonces, en ese momento, cuando el pánico se apodera de él. Un terror inexplicable a no poder volver a rodar una película, o incluso a no poder vivir, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Pedro se levanta a duras penas del sillón, entre tinieblas, avanza por el pasillo palpando cada mueble. Tiene un objetivo muy claro, un sitio al que llegar, y finalmente lo encuentra. Se sienta en la silla ergonómica de su estudio, otro sacrificio al dios de los dolores de espalda. Y sin encender aún la luz, desenfunda su vieja máquina de escribir. La misma desde la que Amanda Gris canalizaba su frustración marital y sexual en La flor de mi secreto. Escribir siempre ha sido para él una forma de llamar la atención, de poner en palabras las necesidades más íntimas, aquellas que duelen solo de pensarlas, aquellas que duelen tanto que necesitas un personaje que las viva por ti. Cuando Pedro recorre con sus dedos cada tecla de la máquina de escribir, los recuerdos se agolpan en su mente, como en una película. Y es que ya no sabe pensar de otra manera. En su cabeza, cada recuerdo es un fotograma, cada vivencia es una secuencia, cada olvido una elipsis. Sus primeros recuerdos le llevan casi 40 años atrás, cuando Madrid era ese callejón sin salida donde todas las virtudes y todos los vicios acechaban detrás de cada esquina, donde podía recorrer las calles montado en un caballo blanco. Pedro estuvo ahí y vio a muchos amigos caer del caballo sin tener ninguna revelación, como San Pablo. Más bien, un dolor inmenso, matador, implacable y pertinaz, un escozor en el brazo que te hacía maldecir la piel que habito. Claro que por aquel entonces a Pedro no le importaba demasiado, o al menos no sabía cuánto le iba a importar en el futuro, porque por aquel entonces él era un chaval que trabajaba en atención telefónica durante el día, pero que por la noche era una diva, maquillada y enfundada en látex, que proclamaba querer tener un bebé y llamarlo Lucifer, que pedía que se la chuparan antes del desayuno, después del desayuno, en las comidas y por supuesto en las cenas. Pedro vivía a tope, se perdía en un interminable laberinto de pasiones y apuraba la noche hasta el último trago y casi siempre se pasaba de la raya. Tumbado en la cama, suplicó a tanto su deseo irrefrenable: «Átame». Era joven entonces y todavía no dolía tanto el sonido de los tacones lejanos, de los amantes pasajeros que iban y venían, pero que muy pocas veces estaban ahí a la mañana siguiente, cuando el sol le recordaba que la noche no era eterna. Sin darse cuenta, casi de forma inconsciente, ha colocado un folio en blanco en la máquina de escribir. Aún así, le resulta inconcebible poder crear algo en ese momento, con ese dolor clavándosele con la fuerza de un millón de agujas. Parece como si alguien hubiera cogido su cerebro y lo hubiera metido en la licuadora. Estar en este mundo ahora mismo le resultaba insoportable. Lo único que le rescataba era volver a su mundo de recuerdos. Cuando llega a este tipo de límites, que cada vez son más frecuentes, la mejor receta es siempre pensar en su infancia. En aquellos años grises, con el verano largo, el pantalón corto y la mala educación impartida por demonios disfrazados con sotanas. El descubrimiento del primer amor, y con él la vergüenza, y el desprecio. La ley del deseo dictaba entonces unas reglas incomprensibles, como escritas en un lenguaje arcano. Las mujeres del pueblo, sus ritos y sus tradiciones, las mujeres que moldearon su vida en un mundo de hombres ausentes, ensimismados, y por encima de todas esas mujeres, ella, la primera y la última, la diosa de la creación, su madre, la que se desvivió para que él pudiera estudiar, a la que dio de lado para vivir el sueño de ser cineasta. «Hablé con ella», dijo la enfermera, mientras cambiaba uno de los tres goteros que a duras penas la conectaban con la vida. «Seguro que todavía le puede escuchar. A estas alturas, ya no sé qué decirle», respondió Pedro, con un hilo de voz. «Bueno, estoy segura que lo que no le haya dicho personalmente lo habrá puesto en sus películas. ¿Le gustaban? Nunca he podido estar seguro del todo. Ella siempre decía que le daba un poco de pudor que hablara tanto de mi niñez, de las mujeres del pueblo. Yo quería pensar que la ficción servía para disimular, pero la realidad siempre acaba sumando la patita, ¿no? No sé. Tal vez todo mi cine vaya sobre aquellos años. Quizá todo trate sobre ella. Todo sobre mi madre». «Por supuesto, esta es una conversación que nunca existió», piensa Pedro mientras se masajea las sienes. «Pero encaja a la perfección con el relato de su vida que ha querido transmitir». Pedro piensa entonces que su madre es todas las mujeres y que todas las mujeres son su madre. Esas mujeres al borde de un ataque de nervios que intentan llevar su vida de la forma más digna posible sin plegarse a los dictados de una sociedad rancia. Piensa ahora en todas ellas, en Kika, en Julieta, en Pepi, Luz, Ivonne y otras chicas del montón, en todos los abrazos rotos que tuvieron que soportar, en todas las despedidas, en todos los reencuentros amargos. «El pasado es una trampa mortal. Nos persigue allá donde vamos. Es esa sombra que salta de una farola a otra cuando andamos por la calle de noche. No hay forma de desprenderse de ella. La mejor solución, tal vez la única, sea enfrentarse a ella de alguna manera. Ponerlo en palabras. El relato como forma de rendir cuentas con aquel amigo, aquel amante, aquel proyecto inacabado, aquella vida que fue y que nunca más volverá a ser. Son ya muchos años a la espalda. Una espalda cuyas vértebras están destrozadas por el desgaste de los discos, pero también por el peso de los recuerdos. El sudor le resbala por la frente, la carne trémula y un frío repentino e inusual en una calurosa noche de agosto le indica que lo más probable es que empiece a tener fiebre. Por un momento, Pedro se siente tentado de abandonar, de acabar con ese sufrimiento una vez por todas. Pero esa sensación dura apenas unos segundos, porque el siguiente pensamiento le viene como una epifanía. La vida está repleta de dolor, es cierto, pero es precisamente ese dolor el combustible de las historias que merecen la pena ser contadas. Toda su vida se ha centrado en el dolor, pero al mismo tiempo le ha permitido hacer lo que siempre ha deseado. Enardecido por la fiebre, Pedro sabe que su próxima película, quién sabe si la última, ya tiene título. Solo tarda unos segundos en dar vida a las 12 letras con su máquina de escribir. Dolor y gloria. Soño, soño, et tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Baci Tiempo me hice director de cine y empecé a aprender geografía española viajando para promocionar las películas que dirigí. Viajaba porque tenía éxito. Mi conocimiento de la geografía coincidía con mi expansión como cineasta. Empecé a conocer mi cuerpo a través del dolor y las enfermedades. Viví los 30 primeros años con relativa inconsciencia, pero pronto descubrí que mi cabeza y lo que había dentro de ella, además de ser fuente de placer y conocimiento, entrañaba infinitas posibilidades de dolor. Conocí pronto el insomnio, la faringitis crónica, la otitis, el reflujo, la úlcera y el asma intrínseca. Los nervios en general y el ciático en particular. Y todo tipo de dolores musculares. Lumbares, dorsales, tendinitis, ambas rodillas y hombros. Esto es un tinnitus. También tengo. Estos son sibilancias o pitos. También los padezco. Además de los tinnitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza. Migrañas, cefaleas de tensión o en racimo y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar, que me inmovilizó más de la mitad de la espalda, descubrí que mi vida giraría en torno a la columna vertebral. Tomé conciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo. Y que, como con los dioses griegos, nuestra única forma de relación es a través del sacrificio. Pero no todo es tan físico e ilustrable. También padezco penalidades abstractas, dolores del alma, como el pánico y la ansiedad, que añaden angustia y terror a mi vida. Y naturalmente, alterno desde hace años con la depresión. Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios y le rezo. Los días que solo padezco un tipo de dolor, soy ateo. Capítulo 1. El primer deseo. Cuando despertó, lo primero que sintió Pedro fue un calor sofocante a la altura de las sienes, como si alguien hubiera colocado una vela encendida al lado de su cabeza. Era un calor diferente a ese bochorno habitual de las tardes de verano dentro de la cueva, ese que te perlaba de pequeñas gotas la frente y la nuca, y que hacía que la ropa se pegara a tu cuerpo como una segunda piel. Este calor, sin embargo, venía de dentro, de algún punto indeterminado del interior de su cuerpo. Pedro no sabía decir si emanaba de sus oídos, de su pecho o del bajo vientre. Era una sensación totalmente nueva para él, la de un calor de incierta procedencia que además tenía la característica peculiar de arreciar a medida que las imágenes de unos minutos antes volvían a su mente, como si el recuerdo fuera la leña que aviva la hoguera que ardía en sus entrañas. Claro que por aquel entonces Pedro aún no se llamaba Pedro, sino Salvador, o Salvita, como a su madre le gustaba llamarle. Pero la mano que apretaba la suya en ese momento no era la fina y cálida de su madre, sino la de Eduardo. Una mano fuerte, nudosa, de palma áspera. La mano de un albañil, esa mano que trabaja 12 horas al día con la paleta y el mortero. Esa mano era para el pequeño Salvita como la cáscara que te protege de todo mal, la que le daba un calor reconfortante, pero al mismo tiempo le quemaba como el fuego. Y después de las manos, en su recuerdo, estaban los brazos, fuertes y flexibles como juncos, con una constelación de venas marcándose por toda la superficie como las raíces de un árbol que busca agua bajo tierra. Unos brazos y unos hombros firmes de transportar la carretilla, una espalda ancha y habituada a cargar con sacos de cemento y yeso. El torso bronceado y sin vello alguno, dejando intuir la marca de la camiseta interior de tirantes que siempre utilizaba para trabajar. Y por debajo de la cintura, unas piernas que para el pequeño Salvador son como las columnas que Hércules sujetaba en la ilustración de su libro de historia. En ese momento, las piernas de Eduardo volvieron a su memoria como un relámpago de luz. Un recuerdo de esas piernas torneadas, musculosas, que conectaban con su vientre a través de una selva de vello púbico, negra y espesa. Y en medio de esa frondosidad, Salvador recordaba con claridad el sexo colgante de Eduardo, imponente y majestuoso aunque apuntara hacia el suelo, y al que recorrían los chorros de agua que caían cuerpo abajo mientras Eduardo se bañaba en la cocina de la casa de Salvita, en el mismo barreño en el que minutos antes había preparado la mezcla que mantendría los azulejos unidos para siempre. Esta visión de la desnudez viril de Eduardo y las horas que distraídamente había pasado leyendo a pleno sol nublaron la visión de Salvador hasta convertirla en una mancha borrosa que se estrechaba más y más, hasta que le pareció oír una voz dulce que le llamaba hacia la oscuridad. Y después, el vacío. Y más tarde aún, ese calor que le devuelve a la realidad, a esa mano de un Eduardo de 24 años sobre la de un niño de 8. Un niño que solo recordaría esta escena muchos años más tarde, cuando un cuadro pintado por Eduardo sobre un cartón manchado de pintura le vuelva a llevar a esa cueva, a esa tarde de verano que marcaría el inicio de una vida nueva, al descubrimiento de las infinitas posibilidades, de placer y también de dolor, de ese deseo que se había instalado para siempre. Thank you. Capítulo 2. La obra maestra de Robert Ledgard. Concentrado en su laboratorio, el cirujano Robert Ledgard ultima su investigación sobre piel sintética. El circuito de cámaras de la finca le muestra en todo momento lo que hace Vera. Ejercicios de relajación, lecturas, corte y confección. Todo ello bajo un body color carne que, por ahora, tapa las cicatrices de su operación. Para Ledgard, Vera Cruz es su María, la de Metrópolis, su bomba de Hiroshima, su obra maestra. Y Almodóvar, consciente de ello, cierra el plano sobre la pantalla de vídeo que captura el rostro de la mujer, su desesperación, su obsesión, su necesidad de saber cuándo acabará ese encierro que la mantiene cautiva. Unos años antes, Ricky, o Antonio Banderas, hacía eso mismo con Marina, o Victoria Abril. La ataba, la deseaba, le escribía la clase de carta de amor que solo puede leerse mientras escuchas una canción del dúo dinámico. Pero eran otros tiempos. En la piel que habito, sin embargo, todo es más alambicado. Quizá es cosa de la saudade, como dice uno de los personajes. Añadir un poco de amargura a los recuerdos del pasado. O quizá es un choque entre imaginarios. De un lado, Almodóvar y sus orígenes. Del otro, la necesaria estilización de un cineasta que ha sabido construir una estética a través del artificio. De un lado, el tigre Zeca, guiñapo con pintas de luchador de catch con acento brasileño. Del otro, la tela de araña, en la más pura tradición del cine negro, en la que Ledgard trama una venganza tan depravada que apenas importa si la consigue alcanzar. No basta con todo lo turbio que envuelve a sus prolegómenos, con la sed de mal con la que se gestará el nacimiento de Vera. Para llegar hasta Vera, es suficiente con saber que Vicente tuvo un accidente de moto, aunque nunca encontraron su cuerpo. Ledgard lo mantuvo prisionero durante meses, todo el tiempo que hiciese falta para maquinar su venganza, o para maquillar su culpa, que es uno de tantos motivos que se mueven en el territorio del noir, cuando el creador es más monstruoso que la criatura. Por mucho que aquí la criatura sea bellísima, hasta el punto de conducir al creador a un laberinto de pasión del que no podrá escapar. Porque Vera podría ser una Kim Novak trans, una Barbara Stanwyck fascinada por el peso del arma en su mano, con el cigarrillo atornillado en la comisura de sus labios y la mirada fija en su presa. Tan bella, tan perfecta, tan artificial, que cuando puede Ledgard se ve incapaz de matarla. Pero mírala, obsérvala, desnúdala, déjate llevar por ese torbellino y que te engulla hasta lo más profundo. Es tu obra maestra. Pocas veces una historia de posesión ha sido tan turbia, tan malsana y tan desgarradoramente frustrante como cuando al final de Duelo al Sol, sudorosos y heridos de muerte, Pearl y Lute, Jennifer Jones y Gregory Peck se funden en un beso para no alargar la agonía. A Almodóvar no le interesan mucho los planes diabólicos, el sadismo. Le gusta más pensar en lo que expresan las pasiones humanas. Aunque, con los años, empieza a percatarse de que eso ya no es tan fácil de explicar. Antes todo era más sencillo. Podías mearte en la cara de Lucy o correrte en la de Andrea Caracortada. Pero desde Tacones Lejanos, desde La Flor de mi Secreto, desde Todo sobre mi Madre, el lugar del drama es otro. Hay más artificio consciente, la necesidad de vestir el paisaje, y también más saltos en el tiempo, adelante, atrás, año arriba, año abajo, en mitad del relato, o incluso antes de que comiencen los títulos de crédito. También se ha vuelto un poco voyeur, como el protagonista de Kika, y necesita detenerse en cada punto, construir y reconstruir, mostrarnos lo que lee Vera, lo que hace Vera, lo que corta y lo que cose, ocupar el lugar de Robert Ledgard, desnudar a sí mismo sus sentimientos y contarnos, como si estuviésemos escuchando su voz. ¿Qué clase de torbellino sentimental conduce a sus criaturas a hacer lo que hacen? A convertir a Vicente en Vera, cambiando su rostro y su cuerpo, llevando mil pasos más allá a lo que hacía Franju en los ojos sin rostro, los ojos sin cuerpo, transformando el terror en amour fou, en un amor loco que solo estalla cada vez que Robert intenta estar dentro de Vera, cuando se deja poseer por la mujer a la que ha creado, como James Stewart en Vértigo, pero más carnal. Aunque en algún momento Almodóvar le seduzca la idea de que quizá todo sea al revés, que Robert sea la creación de Vera, el motivo por el cual existe una venganza, un plan diabólico, un personaje recto, cirujano, que poco a poco va torciendo sus renglones, un creador que, sin embargo, es también una criatura, otro tipo de monstruo. La piel que habito contiene muchas historias. Está la saudade del alma de llaves, la traición del hermano que nunca fue de todo hermano, el vestido estampado que Vicente no se pondrá, pero Vera sí, la esposa a la que nadie puede salvar y la hija que decide acabar con su vida, el cirujano devorado por su poder y el hombre consumido por su obra maestra. Y Almodóvar las conduce entre el vértigo y la calma, entre momentos de un barroquismo total y otros que se desarman por su sencillez. Madre, soy Vicente. Entre el Almodóvar que fue y el que será. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Capítulo 3. El eclipse. Te quiero más que a mí muerta. ¿Te gustaría verme muerta? Cuando María pronuncia estas palabras, siento el peso de su cuerpo encima de mí. Está sentada horcajada sobre mi sexo erecto, jadeante y sudorosa después de horas de batalla. A su última pregunta, a si me gustaría verla muerta, solo puedo responder con la verdad. Claro que sí. Quiero verte muerta, le digo, y quiero que tú me veas muerto a mí. Los dos nos excitamos con el pensamiento de esa idea imposible, que en realidad solo puede existir formulada en palabras. Aún así, en este momento aseguraríamos que es posible, que yo puedo verla muerta a ella, y que ella me puede ver muerto a mí. Siento que no hay nada imposible cuando se trata de María, la mujer que me ha vuelto loco. Creía que nunca iba a encontrar a nadie como yo, a nadie de mi misma especie. Pero siento que María es diferente a todos los demás, y es igual a mí. Los dos somos iguales, los dos estamos obsesionados con la muerte. Con la de los demás, pero también con la nuestra. Con la suya y con la mía. Al unísono. Morir juntos y matarnos el uno al otro, mientras follamos. Que la muerte se confunda con un orgasmo infinito que paralice nuestro corazón para siempre. Este es nuestro plan, el que hemos trazado minuciosamente y el que estamos a punto de llevar a cabo. Ah, ya siento sus manos agarrando con fuerza mi pelo y retirando mi cabeza ligeramente hacia adelante. Sé que este es solo el primer paso y sé que el desenlace es inminente. Ya morí una vez, o al menos eso creí en aquel momento. Fue en la plaza, hace 10 años, y fue matando. Aquella vez hice lo de siempre, lo que corresponde hacer en la suerte de matar. El cuerpo perpendicular al toro, el brazo derecho en ángulo recto, la mano a la altura del corazón. Recuerdo perfectamente hacer la cruz al entrar a matar, porque ya se sabe que al torero que no hace la cruz se lo lleva el diablo. Pero cuando estaba dispuesto a atravesar su corazón y sus pulmones con una estocada que debía ser mortal, justo en el hueco entre las paletillas, en el hoyo de las agujas, entonces el animal hizo lo improbable. Desvió la mirada de la muleta con la que estaba distrayendo su atención y levantó la cabeza. Cuando el toro hace eso, el torero está perdido, porque la más mínima desviación del movimiento de la estocada desbarata la acción irremediablemente. Antes de que siquiera pudiera llegar a maldecir mi suerte, sentí el asta derecha del animal abriéndose camino entre mis carnes, desgarrando mi muslo como si fuera mantequilla. Casi pude sentir cómo se cortaban una a una cada fibra de mis músculos, mis venas, mis arterias. Noté incluso cómo el fémur se partía como si estuviera hecho de yeso. Y lo siguiente que recuerdo fue volar. El toro me levantó en el aire mientras perdía la conciencia poco a poco, y seguro que me habría atravesado el corazón si mi cuadrilla no hubiera salido a tiempo al quite. Este recuerdo es tan vívido porque, además de mi memoria, lo tengo almacenado en una cinta de vídeo. Una cinta que vuelvo a revisar una y otra vez. Al principio lo hacía con reparo y con horror, pero poco a poco, con morbosa curiosidad y al final, hasta con deleite. Encuentro excitante la manera en la que el toro me penetra, la sencillez con la que su fuerza bruta me lanza por los aires sin aparente esfuerzo, a pesar de que el animal estaba moribundo. Me veo entonces a mí mismo siendo sacado en volandas a toda prisa hacia la enfermería. Veo mi rostro desencajado y pálido, desvanecido después de haber perdido casi un tercio de mi sangre en apenas unos segundos. Ese día estuve a punto de morir, sí. De hecho, quizá lo hice. Lo que sí es seguro es que desde entonces, nada volvió a ser lo mismo. Porque desde entonces nunca más volví a pisar una plaza, ni a vestirme de luces. La evidente cojera que se quedó después del incidente me imposibilitaba volver a ponerme delante de un toro. Pero un matador nunca deja de serlo, al menos si no sale de la plaza con los pies por delante. Porque una vez que has probado a qué sabe matar, nada puede compararse. Por eso, después de la cogida, seguí matando, pero esta vez de forma diferente. Ya no eran toros bravos, sino mujeres frágiles. Alumnas que acudían a mis clases de tauromaquia atraídas por el hecho de que yo hubiera sido torero. Eso la verdad es que les pone súper cachondas. Para mí es fácil conseguir de ellas justo lo que me propongo. Tan solo necesito unas palabras para que hagan justo lo que les ordeno. Al fin y al cabo, soy su maestro. Así que cuando las poseo, solo me excito si reciben las estocadas de mi sexo en silencio, casi sin respirar. Necesito que estén totalmente quietas, que no muevan un solo músculo. Me pone mucho más cachondos y además cierran los ojos. Al fin y al cabo soy un matador y necesito ver la muerte, o al menos un simulacro de la muerte. Pero siempre necesito dar ese último paso, aquel que no pude dar con ese toro que casi se me lleva por delante. Por eso, cuando estoy a punto de alcanzar el orgasmo, rodeo el cuello de mis amantes con mis manos. Y las estrangulo sin dejar de penetrarlas, claro. En ese momento siempre abren los ojos, desorbitados, pero ya es demasiado tarde. El único aire que pueden sentir es el que exhala mi boca, porque su laringe está totalmente cerrada por la presión de mis dedos. Y su último aliento de vida coincide con mi orgasmo, y el último bombeo de mi semen llena sus cuerpos ya sin vida. María es igual que yo. Ella también ha matado a sus amantes, haciendo confundir el placer con la muerte. Por eso estábamos destinados a encontrarnos, a hacer eso mismo que estamos a punto de hacer. Conozco el plan al milímetro, y por eso sé que ahora que atrae mi cabeza hacia su pecho, lo hace para facilitar el acceso de su alfiler a mi nuca, a ese punto exacto en el que cuando se clave, mi vida acabará para siempre. Así lo quiere ella. Y así lo quiero yo. Quiero que me vea muerto. Y quiero verla muerta a ella. La verdad es que pensé que dolería más. Pero sin embargo el alfiler se desliza dentro de mi cuerpo sin ninguna resistencia. Me viene entonces a la cabeza un pensamiento extraño, como por azar. Recuerdo que en los últimos días los telediarios recordaban una y otra vez que hoy iba a haber un eclipse lunar. La luna de sangre la llaman. Y la verdad es que debe estar produciéndose en este mismo momento, porque mi visión se llena de una cortina de un rojo pálido, que se va oscureciendo por momentos. Ahora mismo he dejado de oír los jadeos de María, pero todavía puedo ver su rostro desencajado. Por sus gestos intuyo que está pidiéndome que no me muera todavía, que necesita que la vea muerta ella. Entonces veo cómo ha cogido la pistola y cómo se la mete en la boca, chupándola como si le hiciera una felación. Esta imagen es lo último que puedo ver, porque el rojo pasa a un negro absoluto. Sin oído, y también sin vista, ya solo me queda el tacto. Y la última sensación que tengo es la vibración de un disparo. Una sensación que me acompaña mientras me hundo en la oscuridad más profunda. Lo hemos conseguido, mi amor. Los que nos encuentren no habrán visto nunca a nadie tan feliz. Yo muchas noches sentía, cercano ya el día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que trasminaba como el clave. Pero yo echaba broma porque era esclavo de tu querer. me entretenido las cosas del juego. Y yo te decía, cerrando los ojos, lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te he creído. Ya voy por el mundo a tientas, desde que te conocí yo. Llevo una venda en los ojos, como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar queriendo sin ver. Mi corazón no me engaña, tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciegas. Capítulo 4. La última película de Mateo Blanco. Pedro ha sido Salvador, como también antes lo fue Máximo Espejo o Enrique Godet, en Atamé y La mala educación, respectivamente. O Harry Kane, ese huracán con el que Mateo Blanco, otro nombre más dentro de la constelación Almodóvar, trata de exorcizar un pasado demasiado doloroso, de películas inacabadas y abrazos rotos. Y es en ese punto en el que la memoria empieza a caracolear, entre fragmentos de fotos rotas por la rabia de unos amantes pasajeros y guiones de buenas malas películas, porque de algo se tiene que vivir. Aunque no tenga la sensación de que los personajes de Almodóvar, lo mismo que los de Sirk o de Nicolas Rey, vivan del cine, de la ficción, de la artimaña con la que el pasado se confunde con el presente. La mirada ausente de Mateo, con la pantalla de vídeo que muestra su último beso con Lena. Si Enrique Godet mira en las páginas de sucesos del periódico en busca de inspiración para una historia, hombre atacado por un cocodrilo. Aquí, aquí sí, aquí hay un guión. A Harry Kane y su ahijado, o era su hijo, les basta con un cartel de la Cruz Roja. Ahí, sí, sí, ahí, ahí está Donna Sangre, vampira enamoradiza que protagoniza una historia de amor caníbal con el chico que acude para una transfusión. ¡Corten! ¡A positivar! Mientras, la memoria sigue su curso. Recuerda, Harry, aquel momento fulgurante en el que Lena, que también se llama Severín, como un personaje del Buñuel, acude a la oficina para hacer una prueba. No es actriz, o lo es, pero de otra manera. Y sin embargo no puedes despegar su mirada. ¡Qué paradoja esa! En el momento en el que un accidente de coche te sumerja en una ceguera total. Alena la observa con la misma devoción con la que Pedro filma a Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios, a Victoria Abril con el Madelman en la bañera, o a Darío Grandinetti emocionado al escuchar a Caetano Veloso. Pero aquí, más que kitsch, lo que hay es amor por una imagen. Por una imagen que se repite de diferentes maneras, como diferentes son nuestras formas de recordar un mismo momento. Está Lena cuando es la mujer del empresario Ernesto Mantel, atrapada en la telaraña de un improbable relato de cine negro. Está la Magdalena, que aparece cuando recoge a sus padres del hospital. Y está la Lena que se prueba pelucas mientras, frente a la cámara de fotos, ensaya gestos y poses. Y está también Penélope Cruz, retratada por el cineasta que mejor la ha filmado. Frágil, decidida, enamoradiza, o rota por ese dolor interior con el que a veces se fraguan las relaciones. Frente a las grabaciones del día, Ernesto Martel contrata a alguien para que lea los labios. Quiere saber lo que hablan, por mucho que él no sea Johnny ni ella Viena. Los años de parodiar los diálogos de Johnny Guitar han pasado. Pero lo que es el cine, tanto ver los brutos de rodaje y diarios, y al final es la propia Lena la que, con las manos en la masa, lee sus propios labios para despedirse de Ernesto. Un huracán, definitivamente, se la ha llevado a otra parte, a otro amor, al amor por el cine y por las historias que es capaz de construir. Eso que tanto le gusta a Pedro, porque es como una respiración artificial mediante la cual insuflar un poco más de aire a lo que se siente. Podría ser un bolero o una canción de Grace Jones, algo racial y sentido. Y en cambio estos abrazos rotos son como una muñeca rusa que en su estructura argumental acaba revelando el retrato de Mateo Blanco, su secreto, la inspiración de sus imágenes, el dolor ante esa última película que se le resiste, que no existe, como las de Máximo Espejo, que eran más bien eróticas, o como aquel amante menguante que se inmiscuía en Hable con ella. Porque el alma de Almodóvar está en las imágenes, en cada ocasión en la que varía un mismo tema para acercarse a aquello que se le resiste. En Dolor y Gloria hacen falta una película dentro de la película, un relato, un cuadro y hasta un monólogo teatral para dar cuerda a la memoria de Salvador, a los años de pasión y de creación que han pisado el acelerador del tiempo. Y no hay nada más almodovariano que esas mezclas. Tan pronto te encuentras hablando de Luis Bourgeois como a renglón seguido, de polvazo y los gajos de naranja en las partes bajas de Kika. A Mateo le sucede lo mismo que a su creador. Con el tiempo se ha acostumbrado a la comodidad de un personaje, de un juego de palabras. En sus últimos meses, dicen que Fassbinder escribía de manera febril y pasaba olímpicamente de ducharse. Total, en el futuro seguro que alguien le recordaría mejor. Le daría precisamente esa evolución y ese recorrido. Lo mismo que Pedro hace con sus criaturas, cada vez que nos cuenta cuándo le salió la última caries, o nos pasea metódicamente por sus apartamentos, por los libros que leen o la música que escuchan. Porque cada película es una puerta para acceder a él, a sus inquietudes, a sus imágenes, a su forma de querer. La última película de Mateo Blanco solo es una escena, unos minutos que se congelan igual que aquella imagen de Lena antes de dar el último beso. Es suficiente. El resto de la película la hemos construido en la cabeza. Casi juraríamos que la hemos visto. Y así sería si nos remontásemos a la época de qué he hecho yo para merecer esto. Quedan las manos, sus manos, palpando la pantalla. Y nos decimos que ojalá fuesen las de Pedro, como hacía Fritz Lang cada vez que necesitaba filmar unas, porque serían la mejor metáfora de esa carta de amor a una manera de sentir que es los abrazos rotos. Cada vez que un personaje, el que sea, da lo mismo, se gira y mira a cámara, mira a Almodóvar y nos mira, dejando en ese gesto congelado, momentáneo y necesariamente pasajero, el recuerdo de ese amor por filmar historias que nunca acaban. Y hasta aquí este episodio número 1 de Espacio Vacío, con esta ficción sonora inspirada en el cine de Pedro Almodóvar, en su pasión y en el impulso creativo del director manchego. Han escrito y puesto voz a este programa Óscar Brox y Héctor Gómez, con la colaboración de Teresa Lluch, que ha dado vida al relato introductorio. Esto que estás escuchando es Radio Malva,